11:38 minutos, ya saben, estamos en la primera jornada laboral del mes de marzo, un mes en el que van a coincidir, como venimos comentando desde el principio, los actos con motivo del carnaval en nuestra localidad, los actos además también con motivo del ámbito cofrade y de la proximidad con la Semana Santa. Un mes, por cierto, en el que, como cada año, pues también se conmemora, por ejemplo, festividades como la del Día del Padre, que se celebra cada 19 de marzo. Y con motivo del Día del Padre, la delegación de comercio del Ayuntamiento de Ubrique pues se ofrece la tradicional campaña promocional para impulsar las compras en el comercio local y al mismo tiempo obsequiar a los clientes pues con un detalle, un regalo que siempre además también tiene una significación un poco especial, ¿no? Por aquello del día que se conmemora. De la campaña con motivo del Día del Padre de Comercio vamos a hablar con su responsable municipal, con Remedios Trujillo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Remedios Trujillo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues llega un año más la campaña con motivo del Día del Padre, que como decíamos antes, fomenta las compras en los establecimientos locales, pero también durante estos últimos años, estas últimas campañas, se está uniendo lo que es la promoción del ámbito artístico local, ¿no? Sobre todo con los premios tan originales que se ofrecen a los participantes. Cuéntanos, ¿cómo se ha preparado la campaña este año? Pues mira, este año con la proximidad, como bien hemos dicho, del 19 de marzo, que es el Día del Padre, pues la Delegación de Comercio del Ayuntamiento pues vuelve a organizar una nueva campaña que es para celebrar este día. Y como tú has dicho bien, fomentar las compras de los establecimientos de los pequeños establecimientos de nuestra localidad, un conjunto también, has dicho tú, de lo que es artístico, de manera artística, pues hemos decidido hacer la campaña esta va a ser camiseta, consiste en un taller donde los padres junto con sus hijos podrán diseñar una camiseta personalizada. Se realizará lo hará Estefanía Hernández, nuestra pintora y artista, como nosotros decimos, y en el Sofá Rojo lo haremos este año. Así que es una iniciativa nueva lo de que padre e hijo hagan un taller en conjunto. Ahora vamos a entrar en detalle, si te parece, Reme, me comentas un poco cómo se ha preparado y demás, pero yo quería poner también el énfasis en el cartel promocional que habéis utilizado, ¿no?, para promover precisamente la campaña de comercio, que es muy divertido, ¿no?, porque se ve una camiseta, como aquello de que el premio va a ser un taller de camiseta, ¿no?, de elaboración de camiseta, pues se ve una camiseta más pequeña, otra más grande, en una aparece yo, que es el menor, imagino, y dice siempre con batería, y en otra aparece papá sin batería, ¿no? Sí, me ha hecho mucha gracia. No sé quién tendrá más batería si los padres necesitan más de activarla, porque los hijos, verdad, que tienen bastante batería. Exacto, y ha sido un cartel muy divertido, ¿no? También con sentido del humor. Sí, en este caso ha sido nuestra técnico de la oficina de turismo la creadora de este gran cartel. Bueno, simpático, la verdad, sí. Simpático. Bueno, pues el cartel que viene simplemente a darle difusión, ¿no?, a las redes sociales de lo que es realmente importante, que es la campaña, que es organizado por parte de la Delegación de Comercio y que, como bien decía, este año pues va a contar con esa novedad, ¿no? El premio va a ser la realización de ese taller, no de realización de camiseta, sino para pintar, ¿no?, para pintar la camiseta. Y será Estefanía Hernández quien lo imparta. El taller, obviamente, será durante una jornada. Bueno, cuéntame los detalles, ¿no?, mejor, si te parece. Sí, como bien, mira, pues como te he comentado, consiste en un taller donde padre e hijo, pues serán juntos, se diseñarán su camiseta personalizada o bien su hijo pone la frase o ya eso ya depende de lo que Estefanía o ellos incluso quieran hacerlo. Y es verdad que no se va a hacer el 19 de marzo porque es un día laborable y entonces hemos decidido que el taller se haga el día 21 de marzo, que es sábado, de 10 a 12. Creo que es un horario y un día bueno que los padres que están trabajando, pues ese día pueden hacer el taller con los hijos. Y bueno, pues aquí ya un poco también imagino que Estefanía asesorará, ¿no?, a la hora de elaborar el dibujo, el logo, lo que cada uno quiera plasmar en su camiseta y le pondrá también su pequeña aportación, ¿no? Claro, tú como ya es creativa, una chica muy creativa, pues ella, claro, opinará ya dependiendo de lo que ellos quieran, si pueden unas frases, si quieren hacer un dibujo, ya ella además ya saca unas plantillas y así para que vayan eligiendo lo que ellos quieran. le asesorará, pero bueno, la idea es que, porque lo bonito del premio en sí, ya no es que uh-huh. se lleve cada uno una camiseta, sino que van a pasar tiempo juntos, se le está dando tiempo juntos, ¿no? Sí, porque yo creo que es mejor recuerdo que ese día no es el regalo en sí, es el haber estado con tu padre, que yo creo que se te va a quedar más en el tintero, y al padre el haber compartido esta actividad con tu hijo este día, que el regalo lo que es en sí, aunque tengas recompensa del regalo de algo tan bonito, pero no hemos decidido por esta actividad por cambiar y porque vemos que compartir con este día es más bonito que regalar, bueno, que el regalo en sí. Creo, vamos, sí, lo veo totalmente de esta de acuerdo, manera, totalmente de acuerdo. Que te va a quedar más en el tintero, mira, con mi padre hice esta actividad y me gusta, y vamos, y te va a quedar para siempre, no es lo mismo que un regalo que lo puedes guardar y ya no lo... a utilizar. Exactamente, ¿no? Yo decía antes que sigue un poco la misma línea mantenida en ediciones pasadas, ¿no? Donde, por ejemplo, yo recuerdo que se habían premiado pues una fotografía de estudio o una caricatura, que también son cosas muy especiales, pero en este caso el hecho de premiar algo que van a hacer padre e hijo e hija juntos, pues tiene ese valor también, ¿no? Añadido. Un valor sentimental y además, como te he dicho, el compartir ese día, pues, yo creo que más se te va a quedar más grabado que lo que es el regalo. Pues una bonita iniciativa que, como decíamos, se promueve por parte de la Delegación de Comercio. Y vamos con los detalles porque, claro, este es el premio. Pero para conseguir el premio, ¿qué hay que hacer? Pues es muy simple, solamente en cualquier establecimiento pequeño de nuestra localidad, coger el ticket y llevar a la oficina de turismo, nada más, ya entra en el sorteo. Así que solamente es comprar algo en cualquier establecimiento de nuestra localidad. Vale todo, cualquier tipo de establecimiento, por ejemplo, sí, de alimentación, todo. Que son los más habituales, ¿no? Y los son, más... Claro, a ver, sí, pero son pequeños comercios, lo que es pequeños comercios, no es la grande superficie, bueno, lo que es grandes comercios de aquí, no solamente los pequeños. Así que una ferretería, una zapatería, lo que vea conveniente, pero que participe todo, en este caso, todo el comercio. Exactamente, el pequeño comercio local, que es lo que se intenta promover principalmente, ¿no? Claro, el que se fomente la compra en lo comercio local de nuestro municipio. Y bueno, pues llevando el ticket hasta el 19 de marzo, ¿no? Que es jueves, creo. Sí, hasta antes del 19, será el 18, antes. Porque el 19 haremos el sorteo, que por cierto lo vamos a hacer, se va a realizar en Radio Brique. Como en otras ocasiones como también. Otras ocasiones. Viene siendo habitual un poco, somos los testigos, ¿no? De ese claro. sorteo. Sí, sí. Bueno, pues sí, el 19, que este sí que es jueves, que es cuando cae el día de San José, jueves 19 de marzo, tendrá lugar aquí en los estudios de Radio Brique el sorteo de esta campaña y conoceremos al ganador de ese taller para pintar camiseta. Dime. Sí, quería decirte que son beneficiarios son 6. Seis niños con 6 padres, claro. 6 ganadores entonces, ¿no? 6, que no es uno nada más, son 6. ¿Cuánta participación hemos tenido en años anteriores? Lo digo porque, bueno, el hecho de poner 6 premiados significa que la participación suele ser bastante amplia, ¿verdad? Sí, la verdad que sinceramente no te puedo decir una cifra del Día del Padre. Es verdad que todas las campañas anteriores que hemos hecho siempre se ha aumentado bastante el número de participantes. Así que no, creo que en esta ocasión es un gesto muy bonito, una actividad muy bonita compartida con tu padre y creo que también va a tener mucha aceptación por parte de nuestros briteños. Bueno, pues tienen por tanto esa posibilidad bastante amplia de conseguir el premio porque van a ser 6 los beneficiarios que van a poder optar a ese taller de pintura de camiseta para padres e hijos e hijas que, como decíamos, se va a ofrecer dentro de esta campaña con motivo del Día del Padre. Esto en cuanto a comercio, invitamos, ¿no?, a participar, Remé, si te parece. Yo creo que las campañas de comercio siempre son muy participativas. Te preguntaba antes el dato, pero realmente siempre concurren un buen número de personas, pero conviene recordarlo también, ¿no? Claro, está. Es verdad que, como te he dicho antes, en todas las actividades anteriores, en todas las campañas anteriores que hemos hecho, hemos ido aumentando el número de participación, así que espero que en esta ocasión, que es muy bonita, también aumente. Pues con esa invitación a participar también nos vamos a quedar, pero vamos a seguir conversando con Remedio Trujillo, porque además también vamos a aprovechar para preguntarle, como responsable del mayor, qué tal fue el estreno de la obra El Labrador de Masaire, de Miguel Hernández, que tenía lugar el pasado viernes a través del taller de teatro para personas mayores que impulsa precisamente la Delegación Municipal del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique con el Centro de Participación Activa de Personas Mayores. Y estrenaban el pasado viernes la obra de teatro El Labrador de Masaire de Miguel Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pues fue un éxito total, lleno, como no es de otra, de como de otros años anteriores. Nuestros mayores siempre tienen lleno en uh-huh. todas las funciones que han hecho, y la verdad que fue una gran obra y los mayores estuvieron a un nivel muy muy alto. Uh-huh. Pues la sí. representación teatral. Muy contenta. Que se va a volver a repetir, ¿verdad? Sí, pues este viernes a las 8:30 tienen la ocasión de verla también, de poderla ver en el FATO, como en la semana anterior. Así que os esperamos el viernes próximo a las 8:30, y son 2 horas de obra, aunque hay un pequeño descanso de unos 10 minutitos, y nada, se recomienda, yo recomiendo que vayan a verla por el gran trabajo que han hecho nuestro taller de mayores del Centro de Participación Activa de nuestra localidad. Uh-huh. Pues ya sabéis, la sesión de el 6 de marzo todavía está abierta para que puedan participar y disfrutar de ella. Y bueno, pues ver qué tal lo hacen los mayores de ese taller de teatro para personas mayores que llevan trabajando pues prácticamente desde el curso pasado, ¿no? En realidad, sí. en la obra, ¿no?, de Miguel Hernández. Sí. Sí, la verdad es que, como te he dicho, es una obra de gran envergadura y lleva muchas horas de trabajo, y entonces, verdad que es casi un año lo que llevan ensayando nuestros mayores y algunas personas también que colaboran con ellos, que agradezco también la colaboración de estas personas que ayudan a nuestros mayores. Y solamente puedo decir que enhorabuena a todos, yo diré en este caso a los mayores, porque son los que más trabajo le cuesta, y la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario. Uh-huh. Pues ahí queda también, ¿no?, esa puesta en escena de esta representación teatral por parte del taller de teatro de personas mayores, que, como decíamos, se lleva a cabo por parte de la Delegación Municipal del Mayor, y que creo que era el 2016, ¿no?, se puso en marcha en nuestra localidad, y bueno, pues ha seguido realizándose gracias también al esfuerzo, ¿no?, de todos esos mayores, porque son cerca de 25 inscritos. Sí, son 24 ¿no?, mayores, son 24 mayores. Y quiero recordar que eran 7 personas más también las que la han ayudado a ellos, y Diego, claro, que es el que ha implantado el taller. Uh-huh. Y bueno, pues de manera activa, ¿no?, participan y trabajan continuamente para poner en escena representaciones teatrales como esta que pudimos ver el pasado viernes. Sí, es muy difícil, uh-huh. Una obra muy difícil, la verdad. No es una obra que tú dices, es muy difícil. Uh-huh. Y la han hecho muy bien. Tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los miembros de ese taller, de los actores que pusieron en escena la representación, y pudimos conocer también todo ese trabajo y esfuerzo que han llevado a cabo durante este último tiempo. Reme, ¿qué nos queda más por decir? Pues mira, decirte, si quieres, pues en el tema de lo que es la Escuela de Música, quiero decir que las audiciones comenzarán a finales de este mes, de los niños, de nuestros alumnos, así que también quiero mencionarlos a ellos, porque nuestros profesores también hacen una labor muy buena. Uh-huh. Así que decir, el 30 de marzo al 2 de abril pues comenzarán las audiciones de la Escuela de Música. Uh-huh. El fin de trimestre ya que se aproxima, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Sí, sí. La Escuela de Música. Uh-huh. Perdón. No, te decía que la Escuela de Música, que también, ¿no?, en este sentido, pues culminando todo lo que va a ser ese trimestre de sí. trabajo con las audiciones, imagino que ya también preparando pues otra serie de actos, iniciativas. Sí, de próximo ya te iré comentando lo nuevo que viene en este mes. Exacto, próximo. De cara, bueno, pues ya a fin de curso principalmente, que es cuando se suele ofrecer el mayor número de actos de cara al público, ¿no? Porque antes se va a hacer, Rocío, se va a hacer concierto, que ya te iré más hacia adelante cuando ya esté cerrado, te comentaré un poco más sobre el tema. Uh-huh. Pues también otros actos de carácter público que podremos disfrutar, ¿no?, con anterioridad. Claro. Uh-huh. Pues ahí queda la información concerniente a la delegación de la Escuela Municipal de Música, de la que también es responsable Remedio Trujillo, junto con Mayor y Comercio. Y de comercio queríamos especialmente hablar para dar a conocer esa campaña con motivo del Día del Padre, que arranca ya. Ya pueden realizar sus compras en los comercios ubriqueños, lleva su ticket a la oficina de turismo y de esa manera tan fácil y sencilla entran en el sorteo de ese taller de camisetas que se va a llevar a cabo el próximo 21 de marzo y al que podrán optar un total de seis personas, seis ganadores, por tanto. Sí. Con todos esos datos nos vamos a quedar. Remedio, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y si quieres algo más. No, nada más. Bueno, decirte que, como te he dicho, el día 21 de marzo, que es sábado, de día 12, uh-huh. en esto se realizará en el sofá rojo, el taller de Estefanía Hernández. Uh-huh. Que esto está en la Plaza de los Ejércitos, ¿verdad? Exactamente, para que sepa, el que no lo sepa, pues que le quede constancia. Bueno, de todas maneras, el 19 de marzo que hacemos aquí el sorteo, lo recordamos, lo decimos y le anunciamos ya a los ganadores, pues precisamente dónde tendrán que dirigirse y cuándo, ¿no? Con toda esta información nos quedamos. Remedio Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de Radio Brique. A vosotros, Rocío, un saludo. Buenos días.